El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Valve hace posible con Steam Deck lo que parecía imposible. El Ray Tracing debuta a lo grande en uno de los mejores shooters de los últimos años. Me refiero a Doom Eternal, que ya es capaz de ejecutar esta tecnología a 35 frames por segundo. El estudio además confirma que el equipo de Valve está trabajando para habilitar el DirectX Ray Tracing en Steam Deck en el futuro. Y me parece muy interesante porque, más allá de estos datos técnicos, hay una realidad. Y es que existía una demanda real por este tipo de productos. La máquina de Valve, bueno, pues está vendiendo a buen ritmo. De vez en cuando me salen imágenes por mi timeline en Twitter. Y está claro que ha encontrado un nicho de mercado que no deja de crecer. Y sin ánimo de hacer comparaciones que no conducen a ninguna parte, entiendo también el afán por esta portabilidad. Como jugador de Nintendo Switch, siento que la experiencia de jugar a un título en un monitor y el poder hacerlo desde la cama o el transporte cambia sustancialmente. Incluso desde el punto de vista del diseño, yo percibo que hay juegos que se prestan a ser pensados e ideados con esta distinción en mente. Y oye, si el futuro consiste en eliminar barreras, también consiste en dar comodidades. Y ahí quiero estar yo, en ese futuro, porque se ha demostrado que el público valora positivamente el factor portátil. Y en ese sentido yo estoy muy contento, en mi caso con Switch, pero también a tantos jugadores que lo están con su Steam Deck jugando a todo tipo de experiencias. Y de experiencias va la cosa. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros y compañeras que han querido sumarse aquí en un nuevo programa, el 19 ya de la octava temporada. Nuria, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bueno, hoy un poquito mejor. Perdonad mi voz, que no es igual de las mejores. Tampoco es que tenga yo una voz de cantante, pero he estado esta semana un poquito constipadilla, así que bueno. Pero bien, estoy ya mejorándome poco a poco. La verdad que he pillado como una gripe bastante tocha, no sé, supongo que es el cambio de tiempo. La época, y creo, ¿eh? Sí, sí, pero no sé, yo voy a te digo, desde el martes que estoy destruida y parece que no acaba de remontar, pero bueno. Por lo demás, bien, contenta, como siempre. Es domingo, me da pereza mañana ir a trabajar, pero bueno, es lo que tiene no ser millonaria, por lo tanto, pues hay que hacer la trabajación. Sí. Y poco más. A ver, hoy que se cuece en el programa. Bueno, ¿qué te estás tomando para la garganta? ¿Qué me estoy tomando? Besitos de gato. Pues bueno, me estoy tomando pues lo típico, leche con miel, mucho agua porque tengo muchísimos mocos. Y poco más, es que encima se me ha juntado, lo siento chavales, pero se me ha juntado con la regla. Entonces, pues bueno, el combo de estar un poco destruida, pero no pasa nada. ¿Pero no te estás tomando antibióticos o medicamentos en general? No, antibiótico no, porque no tengo ningún, o sea, no tengo nada que combatir más que la pereza y el capitalismo. Bueno, pues medicamentos, yo qué sé, los caramelos, eso, ¿no? La lisipaína o sí, una cosa de esa. Y el intentar no hablar mucho, que también ayuda, la verdad. Ya, aquí somos un poco crueles porque te estamos haciendo hablar. No pasa nada, pero hoy ya me encuentro mejor y quería hoy estar en el programa, ya que no pude estar en la Mogurret, que os escuché y os estuve viendo con Maki, que os envió una foto. Sí, sí. Y nada, y eso, pues nada, hoy a intentar normalizar el domingo, que mañana ya hay que espabilarse. Así que entrenando de nuevo lo que es ser una persona funcional. Vale, no te voy a hacer hoy forzar mucho la voz, así que tú interven cuando quieras. Lo que pasa es que sí que te quería preguntar algo, así que te lo voy a preguntar. Que ¿cómo te ha ido el club este de lectura que organizabas tú? Por curiosidad, ¿Cómo pues fue muy bien. La verdad que me cagué en todo, lo siento por las palabras hoy, porque claro, me encontraba súper mal. Entonces, claro, cuando salí de casa, llevaba 3 días sin salir de casa, salí de casa especialmente para ello y casi me desmayo por la calle porque madre fue mía. Como, wow, tenía un poco de fiebre todavía. Pero bueno, fue muy bien, En principio estaba organizado para personas mayores de 14 años y vino un chaval de 12 años. Ay. Que nos contó que su padre trabaja como de la distribuidora que distribuye a Norma y no sé qué, no sé cuántos. Y fue muy interesante, ¿no? El ver como diferentes edades, porque había un niño de 12 años y luego había dos chavalillas, una de 14 y una de 16, y luego había otra compañera de 40 años y yo que tengo que la semana que viene cumplo 29, ¿no? Entonces me gustó porque mi idea era... La primera sesión poder yo proponer y que trajeran títulos, ¿no? Y también les comenté que quería como hablar de qué habían leído, qué les gustaba. Y vi que dentro de la diferencia de edad y de también diferencia de incluso de país, porque había una chica que no había nacido en España y no había tenido, digamos, como influencias como de la televisión, a lo mejor catalana o española, siendo más peque, tenían como gustos parecidos, ¿no? Gustos similares. Entonces, me llamó mucho la atención que el niño de 12 años, ahí ya noté la influencia del padre cuando comentó lo que decía, le pregunté, ¿cuáles son tus animes favoritos o tus mangas favoritos? Y me dijo, tiene 12 años, ¿eh? Tiene 12 años por lo que ha nacido a partir del 2000. Bueno, 2010 también. 2010, claro, por que ahí. Eso a mí me da vértigo. Porque, o sea, bueno, es que Lady Gaga ya había sacado The Fame. Cuando imagínate, él había nacido. Eso me parece imagínate una referencia. Sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, me dijo que sus animes favoritos eran Slam Dunk, que para quien no lo conozca, es un espocón de básquet que es muy antiguo. Yo tengo un postre y me encanta, pero me refiero que tiene más años de los que él tiene de haber nacido. Yu Yu Hakusho, que también tiene más años que Matusalén, que también es de mis favoritos. Y Hanako Kun, que bueno, ese es uno como más nuevo. Pero sí que vi que a día de hoy la televisión catalana ha vuelto a sacar anime en catalán y está haciendo efecto otra vez. Me refiero a las nuevas generaciones, porque luego las dos chicas me comentaban que también le gustaba mucho Haikyuu, porque lo habían visto en catalán y luego se habían metido en el anime. Y también Tokyo Revenger, que estaban como muy a tope, ¿no? Con Tokyo Revenger. Y era divertido, ¿no? Ver cómo diferentes generaciones pues teníamos gustos, pues bueno, similares. Y fue guay. Aparte las propuestas de lectura... Las traje yo porque al final, yo ya me lo imaginaba, que iban a ir un poco a ver qué nos traen, ¿no? Pero bueno, yo también quería darles espacio de si querían proponer, pues que propusieran. Y sorprendida me hallo que quisieron escoger, sorprendida y no tanto igual, pero que quisieron escoger títulos de terror, de suspense. Hemos escogido, Sergio, felicidades, te lo quería decir aquí de sorpresa, Danganronpa. Sí. Celebramos. Celebramos, adoramos. Y bueno, muy contenta, la verdad, porque hubo muy buena acogida. Estaban muy contentas todas las chicas y los chicos del club. Y ahora, pues nada, ahora con ilusión. Ya hemos escogido todas las lecturas. Lo bueno que tiene la biblioteca es que tiene todas las lecturas que yo ya me encargué de mirar que estuvieran. Y nada, ahora una vez al mes, hasta diciembre, menos la época de verano, pues un tomito o una obra, depende de la obra. Y ahí ya os iré contando. Yo estoy muy contenta, la verdad, porque para mí me hubiese gustado tenerlo en mi época, Y como no lo tuve, sí. Y verle las caras de ilusión, de agradecimiento. Qué ay, chulo. Me sentía súper feliz. Y ya paro, perdón, que es que no, me he venido no, un poco sí. arriba. Y también me doy cuenta que esto en los videojuegos cuesta más, porque en el manga también hay mucha persona reparte carnets, que a mí me da mucha rabia, sí. pero tengo la impresión, que creo, Sergio, que tú lo comentamos un día en un programa, y es que en los eventos de manga y de anime, la gente a nivel intergeneracional como que no tiene muchos prejuicios, ¿no? Como que somos todas frikis y eso es lo que nos une y ya está, ¿no? Y eso sí que lo sentí mucho ahí, ¿no? Da sí. igual que haya personas que tengamos 40, personas que tengan 12, que estábamos todas hablando como iguales, ¿no? Y a mí eso me pareció súper bonito, porque a nivel intergeneracional es un trabajo de sociabilización y de... Bueno, yo estaba a tope, la verdad. Me parece genial y eso, la diferencia también de edad, porque estaba yo recordando una anécdota que me pasó a mí, que cuando se celebró aquí, bueno, aquí, en Algeciras, en el campo de Gibraltar, las primeras ediciones del Salón del Manga, que luego, bueno, han cambiado de organización, ahora lo llevan otros chavales, pero te hablo de hace 10 años perfectamente, o 15 años, o... Sí, 15 años puede ser. Bueno, pues yo quise participar en el voluntariado de los chavales que están allí montando, los están haciendo las actividades. Yo tenía 14 años. Y claro, todos los que llevaban el tema del Salón del Manga, pues eso, había gente de 20 y tantos, gente de 30 y tantos, y yo tenía un miedo encima con lo tímido que soy. La primera vez que me metí así como en algo que me gustaba, porque yo había visto en internet y desde fuera, pero no tenía gente cercana, ¿no? Y participar en esa experiencia, al principio muy asustado, que incluso recuerdo el primer día, la reunión que mantuvimos, de a ver quién le gusta no sé qué para encargarse de, yo qué sé, del torneo de espadas, de las proyecciones, fue como en un bar al aire libre, y claro, nos sentamos todos alrededor, cada uno se pedía lo que quería. Yo no tenía ni dinero, es que tenía 14 años, y estaban mis padres en una mesa cercana, como intentando así pasar desapercibido para no llamar la atención, y luego pagaron mi cuenta y todo. Y no sé, me parece muy chulo, porque fíjate, yo con 14 años, esa fue mi puerta de entrada, y había gente más experimentada que tampoco dijo, no, este que es un niño, bueno, que no esté aquí. Y creo que está muy guay ese sentido de sentirse incluido en algo, ¿no? En un grupo. Y eso también, pues lo que tú estás haciendo con las lecturas, me parece valiosísimo, vaya. Sí, la verdad que ya os iré contando. Y ya acabo la semana que viene. No iba a ir, ya la semana que viene ya daré mi speech. No iba a ir, pero me han invitado a la Japan Weekend de Barcelona, que iré el sábado, que es mi cumple. Lo digo para que lo sepáis. Muy bien. Lo digo. Me gusta mucho celebrar mi cumpleaños. Hay gente que no le mola, pero a mí sí. Para mí es la festividad del año. Así que ya os contaré el domingo a ver qué tal ha ido. Y luego por la noche iremos un karaoke. También os contaré ¡wow! cómo ha ido. ¡Qué bien! Bueno, a ver si tienes voz para entonces. Sí, espero que sí. Esperemos que sí. Hay tiempo. Bueno, pues nada, venga, vamos a seguir con más presentaciones. También nos acompaña ahí al otro lado, Jonah, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué? Pues bien, mira, a referencia de lo que decía Nuria de la televisión catalana, mi hija de 4 años está emocionadísima, 4 años, con Cardcaptor Sakura, que lo están volviendo a hacer. ¡Oh! ¡Qué bien! Y con Haikyuu también, le encanta, y tiene 4 años, no lo entiendo yo tampoco, pero, pero ahí está. ¡Qué bien! Me encanta. Pues fíjate, Jonah, que yo te iba a preguntar, antes de saber lo que nos iba a contar Nuria, de cierto anime que estás empezando a ver, One Piece, que creo que no te está gustando mucho. Cuéntanos, a ver, qué siempre ha pasado. Siempre he sido un hater, ¿vale? De One Piece, porque yo tengo un problema con Luffy, o Laf, bueno, ¿cómo se llama? Luffy. Uh-huh. Con el personaje, porque no me gusta el diseño, ¿vale? El tema del sombrero de paja y tal, no me hace gracia. Y me dijeron que tenía que verlo, y yo prometí que vería 20 capítulos, y lo estoy cumpliendo. No me está gustando nada, la verdad. Claro, pero o sea, yo creo... Lo estoy pasando un poco mal. Yo creo que tienes que hacer la vieja confiable de vértelo por One Piece, el One Piece. Sí, ya me lo han dicho. Sí. Ya me lo han dicho, que tengo... O eso o leérmelo, que leído gana mucho. Yo le daré 20 capítulos, que es lo que prometí. Luego leeré un trozo más. Vale. Y si no, lo dejaré. Porque yo he dropeado mucho, o sea, mucho anime... En muchos menos capítulos. La verdad es que no me está llamando absolutamente nada la atención. Es muy, pues lo que es, un shonen. Y sí. A ver, sin ser yo experto, pero sí que es verdad que he aguantado un poquito más que tú. Y me habré visto como 500 o 600 episodios. A ver si los retomo. Y realmente yo creo que el punto de conexión y por el que la gente está tan arriba es porque cuando tú has hecho ese viaje, has acompañado durante tantos años a ese grupo, eres uno más de ellos. Entonces, cuando les pasan cosas buenas, cosas malas, se relacionan con otros, lo vives personalmente. Y claro, para eso necesitas el bagaje de comerte esos 500 episodios. Exacto. Yo creo que me coge mayor, ¿no? Me coge tarde. Ese es el problema. Porque además a mí me gustan mucho los shonen, porque yo soy fanático de Naruto, obviamente. Y por ejemplo, Fairy Tail me encanta. Pero este me está costando, la verdad. No le estoy pillando el punto, creo yo. Bueno, aquí no venimos a sufrir, eso está claro. No. A uno, lo que quiera. En fin, no sé si quieres contar algo más de la semana. Pues te voy a hacer la publi, porque la semana que viene Nuria se va a la Japan, pero yo estaré también en Barcelona porque organizo un torneo de Tekken en un cine, en el Heron City, en el Asobu, que es un centro comercial de allí, donde tienen una parte que han montado una zona de gaming con 4 salas de cine y es una pasada. Y iré ahí a montar un torneo de Tekken, o sea que a darlo todo. O sea, y cualquiera puede ir a ver aquello, ¿no? Sí, hay entrada de participantes y si alguien, bueno, de participante obviamente, y hay entrada de espectador, si alguien quiere que me lo pregunte por Twitter y le informo, sin problema. Eso es, y quien sea fuera de Barcelona también lo pueden seguir por Twitch, imagino. Sí, estará en Twitch, lo que no sé exactamente el canal, seguidme en Twitter y lo pondré, ¿vale? Ya, porque estamos entre varios canales ahora mismo y no sé en cuál se hará. Vale. Si en el mío personal o será en el de la empresa que nos lo gestiona. Viene una empresa profesional a hacernos todo el stream y todo, o sea que será chulo. Bien. Sí. Pues entonces habrá que estar pendientes, ya digo. Que sí, valdrá la pena. En tu Twitter para quedarnos con el enlace. Bueno, exacto. Pues entonces seguimos, que también está ahí al otro lado Atreides. No sé si hoy viene muy otaku, pero bienvenido. Muchas gracias. Pues hoy no especialmente. De hecho, estoy súper occidental. Llevo toda la semana viendo series y me ha dado por ver comedias. Comedias de estas de 20, 30 minutos, pero a ser posible que fueran buenas. Y, joder, me he encontrado con tres que me han encantado. Una es la de Ted Lasso, que, a ver, es conocida por todo el mundo y eso, pero yo solo había visto un capítulo, la había dejado y me puse el otro día a verla y disfrutado como un enano. Al fin y al cabo, fútbol y además personajes que son muy guays, pues era fácil que me engancharan. Así que esa es una. Pero la otra es El Consultor, que está en Amazon Prime. Bueno, Ted Lasso está en Apple TV. El Consultor, que está en Amazon Prime, es de... Esta es especialmente recomendable para cualquiera que trabaje en una empresa. Aunque en este caso es un consultor que llega a una empresa que hace videojuegos. Así que bueno, algo relacionado está. Y, tío, es el diablo, directamente. O sea, que es... No he visto a nadie tan manipulador y tan retorcido como en esa serie. La verdad es que me ha parecido súper curiosa. Muy, muy divertida, pero con mucho humor muy negro. Y ya digo, y a veces muy desasosegante. Y la otra es We Are Lady Parts, que está en Filmin. Y es una serie sobre cuatro chicas que montan un grupo de rock, de punk, en realidad. Y las cuatro son musulmanas. Y en Londres. Sí, esa la he visto anunciada, porque esa la han metido ahora, ¿verdad? Me suena. Sí, es nueva. Pues divertidísima, es buenísima, me está encantando. O sea que, como ves, vengo muy occidental. Otaku, pues nada, no me ha tocado nada. Entre eso y que se me ha ocurrido cambiar el radio despertador de la habitación, porque retrasa, y no puede haber nada peor que un reloj que de repente te ha retrasado 10 minutos, sobre todo cuando tienes que ir por la mañana a algún sitio. Joder, es la odisea encontrar un puñetero reloj despertador. Que no le pido nada más que sea despertador, que sea estéreo, que cargue el iPad y que tenga dos alarmas. Y digo pues yo, eso, imposible. ¿Y ponerte la alarma en el móvil? No me gusta nada tener el móvil en la habitación, porque luego por la noche molesta. Entonces yo por la noche siempre el móvil le tengo puesto no molestar hasta que sea por la mañana. Porque como tenemos fijo, no solo móvil en casa, si hay algo importante de alguien que me importe, tiene mi fijo. Entonces por eso. Y siempre me gusta despertarme con la radio o con música. Y eso lo daba el radio despertador que tenía hasta ahora. Pero desde que decidió que él ya iba a su bola, a su hora, no a la hora, pues claro, no. Pero lo estoy pasando fatal. Estoy pensando, ¿no? Desde el enfoque videojueguil, creo que la Game & Watch también tenía modo así alarma, ¿no? O reloj. Algo me quiere sonar. A lo mejor, Sí, pero a ti, no sé a ti, pero a mí eso de que suene un pi, me ya. pone los nervios. Sí, sí, te entiendo. ¿Y si me da por aplastarla? Por la mañana que te despiertas, le doy un manotazo y la mando a la porra. A mí lo que me pasa es que, y yo creo que a todo el mundo, cuando sabemos que ponemos el despertador a las 7 de la mañana, yo me despierto a las 7 menos 10 o 7 menos 5 para apagarlo. Sí. Y sí, al final soy mi propio despertador. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que a que no te atreves a no ponerlo. Ya, no me atrevo. Me pasa igual. Porque es lo típico, que no lo pones y por lo que sea te despiertas a las 10 de la mañana diciendo, joder, que viene dormido hoy. Exacto. Así que no es cuestión. Así que nada, en esas ha ido mi semana peleándome con eso, que ya he puesto a devolver el que compré, porque ha sido un desastre, es mala elección. Es un Philips, que el anterior también era Philips, y dije, guau, pues buena marca y eso. Y nada, se cambia la hora, no suena la alarma. Para cambiar una emisora, para de una a la siguiente, tienes que dar a un botón, cambiar la alarma, que la emisora, que además no se ve qué emisora es, te pone P1, P2, P3, y darle a confirmar. Eso para cambiar cada vez que quieres cambiar la emisora. Madre mía. O sea, es pesadísimo. Así que, ala, a devolverlo y a ver si encuentro algo. Imagínate despertarte con la COPE. Es que... Perdona, es que es exactamente lo que me pasó, que me desperté con la COPE. Y yo la COPE, tengo que reconocer que la pongo para los partidos de fútbol. Porque ahí hay una historia de que los comentaristas que estaban en la cadena SER tuvieron un conflicto muy gordo por culpa de una encimera, todo hay que decirlo, y de una noche muy mala de Super Bowl. Y al final terminaron todos despedidos o marchándose a la COPE. Y terminaron allí. Como eran los que solía escuchar, pues lo sigo poniendo. Pero es el único momento en que pongo la COPE, porque el resto me da mucho repelús, repulsión, asquito, todo eso. Vale. Imagínate despertarte por la mañana. O sea, en fin, así que no me voló nada. Bueno, pues nada, yo voy a ser muy rápido. Soy Sergio. Esta semana he visto El Triángulo de la Tristeza, que es una película que recomiendo bastante. Precisamente porque trata el enfoque este del eat the rich, el atacar o incluso hacer parodia de este mundo de los ricos. Yo qué sé, como se ha visto en películas como Parásitos, en series como The White Lotus, pues se trata también de una manera así como muy histriónica, medio camino entre la comedia, pero también la crítica, evidentemente. Es de una tripulación en un crucero de lujo, y ahí hay pues modelos, influencers. Ocurre algo con ese barco y, bueno, pues te das cuenta de cómo actúa cada persona en un determinado contexto y cómo las personas que tienen dinero y normalmente una cierta actitud ante la vida, pues afrontan este tipo de vicisitudes de una manera peculiar. El Triángulo de la Tristeza está muy chula. Y luego otra cosa relacionada con el programa, ya empezamos, es que esto va dirigido a los mecenas. Haré un recordatorio de todas maneras por iVoox. El próximo sábado 11 de marzo pasan dos cosas. Es el cumpleaños de Nuria, efectivamente, pero también es la reunión de mecenas. Vamos a volver a hablar por Discord, en el servidor privado que vamos a crear, precisamente para tratar en qué punto nos encontramos, lo que está ocurriendo con el podcast, que más o menos ya todos sabéis, hacia dónde nos dirigimos, proyectos futuros y ese tipo de cositas. Así que quienes seáis mecenas o si os habéis dado de baja, pero hasta el día 11 de marzo os siga apareciendo, no vais a tener problema porque encontraréis el enlace en la pestaña comunidad a lo largo de esta semana. No me preguntéis cuándo porque no lo sé, cuando me acuerde y lo pueda poner. Pero yo creo que va a estar chulo y que tengo muchas ganas de escucharos porque necesito también feedback y opiniones ahí al otro lado. Dicho todo esto, ahora sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Pokémon celebra su aniversario con una lista de anuncios que, sin embargo, no han sido del agrado de sus fans. Repasamos lo que ha dado de sí el último Pokémon Presents con la presentación, precisamente, de los nuevos contenidos que llegarán a Escarlata y Púrpura. Por otro lado, Final Fantasy XVI se encuentra en plena promoción y los medios ya han podido probarlo en profundidad. Os contamos qué se sabe hasta el momento para ir calentando motores de cara a su lanzamiento, que será, como todos sabéis, este mes de junio. os lanzamos una pregunta, ¿deberían los eSports ser parte de los Juegos Olímpicos? ¿Qué impide que los videojuegos formen parte del mayor evento deportivo del mundo? Vamos a debatir al respecto después de la última decisión del COI al respecto. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. Comenzamos. Y ahí estábamos convocados un lunes a las 3 de la tarde para ver las noticias relacionadas con un nuevo Pokémon Presents, porque ya sabéis que ahora en el calendario hay días para todo. Está el día de Star Wars, jugando con eso del 4 de mayo, si no recuerdo mal, con esto de que la fuerza esté contigo, no sé, no sé cuánto. Aquí igual tenemos Pokémon, el día de Pokémon para conmemorar lo que ha sido precisamente la franquicia. Y había muchas ganas. ¿Por qué? Porque venía avalado por rumores, por filtraciones de personas que hablaban que si íbamos a ver un Pokémon Mundo Misterioso, que si íbamos a tener un nuevo Let's Go ubicado en la región de Oro y Plata, que si íbamos a tener un nuevo remake de Blanco y Negro, de todo, de todo. Y yo me froté las manos y dije, tengo un sueño, voy a perseguir ese sueño. No dejes de soñar, como diría Manuel Carrasco. Y me aventuré a ello. Dije, bueno, un lunes, 3 de la tarde, vamos a ver qué nos depara la suerte. Y lo hicimos porque a través, además, del canal de Twitch de un compañero, que seguro que conocéis porque ha participado en el batallón, que es Fram, que tiene su cuenta de Twitch, Cidrien, la primera Y y la segunda Y latina, que le encanta Pokémon. Y dije, pues mira, vamos a verlo por ahí. Estaba también Nuria, ahora nos contará. Y aquello fue, bueno, mira que yo esperaba, yo me conformaba con tan poco. Con tan poco, o sea, soy una persona que no necesita, no soy ambicioso, de verdad. Pero cuando yo veo Pokémon Unite, Pokémon Master X, Pokémon Café Remix, la conserje Pokémon, Pokémon el juego de cartas, Pokémon Go, Pokémon Sleep, que ahora hablaremos del anuncio de Pokémon Sleep, que llegan dos Pokémon bastante cuestionable, Pokémon Paradojas, a Pokémon Escarlata y Púrpura. Y ya al final, el último minuto, así un poco de rebote, dos artworks, dos imágenes promocionales de los contenidos descargables, de los que ahora entraré a detallar. Pero antes, el evento en sí, me consta que Nuria tú lo viste conmigo, cada uno en su lugar de origen, pero sufrimos igual, estoy seguro. Ay, qué decir que no sepas. Fue un poco triste porque yo creo que no estaba sola en este barco de creer, ¿no? Como decías antes, sí. Este día, no sé por qué, decidimos creer, decidimos que iba a ser un día bonito, iba a ser un buen día, y fue mentira, hemos sido engañados. A ver, a mí lo que me pasa, que también lo comentaba con Sergio, es que me gusta tanto Pokémon que pienso, y ya sé que no es lo que debería, pero es que me da igual. Es decir, lo hago porque me apetece y me siento más feliz. O sea, prefiero ir emocionada y luego meterme el susto y decir, pues vaya rollo, que ir ya deprimida y decir, bueno, pues ya no sé qué. Yo prefiero ir contenta, es decir, como vivir en la vorágine de sentimiento de decir, wow, iba a ser un día y disfrutar el día y entrar en la marea de todo el mundo, estar contenta por Twitter, ver cosas, comentar, ¿no? Que estábamos haciendo como ahí como teorías de, sí, yo creo que, porque había gente, sí, había una teoría que decía que iba a salir, iban a anunciar un remake como el del Perla y el Diamante de Pokémon X y Pokémon Y, porque este año Pokémon había vuelto a comprar como no sé qué rollos, que bueno, yo no entiendo, de cosas de marketing, como para volver a sacarlo. Spoiler, no fue así. Entonces, Bueno, ahora hablamos si quieres como un poquito más detalladamente, uh-huh. pero yo me sentí estafada porque no salió nada y lo único que me puede interesar no salió tampoco nada porque salieron dos imágenes que encima no eran ni jugables porque eran dos dibujos, como si me pongo a hacer yo en el Paint. Sí. y por ese dibujo te clavo casi 40 pavos y era como... Y que fue muy japonés, pero japonés... En un sentido que no... A ver, no sé cómo decirlo, pero fue todo muy raro. Fue muy raro a ojos, me refiero, de un occidental. Eso es lo que quiero explicar. La presentación con ese Pikachu animatrónico. Qué, a mí, qué cringe. Creepy. Sí, sí. Que se movía rarísimo. Es que yo para eso me refiero... Yo, mi reflexión cuando yo lo estaba viendo, yo pensaba... Nadie en el equipo... ¿Ha pensado cómo se va a ver esto en pantalla? Me refiero. Es que se veía muy raro. Porque hacía... No sé. Sí, y aparte que... Jolines, no es un Nintendo Direct en el que voy a hablar de cosas de Pokémon. No, no. Es que es el día de Pokémon y te hago un especial Pokémon Direct. Entonces, yo lo vi... Como que nos han hecho perder el tiempo, me refiero, no tengáis tampoco vergüenza, es que a lo mejor es como, bueno, pues no haberlo visto, ¿no? Pues también es verdad. Pero ya que es el día y vas a hacer un directo de, ¿cuántos fueron? ¿40 minutos? Uh-huh, o 20 minutos, sí. Ya ni me acuerdo, pero fue un rato largo, ¿no? Y dices, de todo este tiempo no me has enseñado nada, porque me parece muy bien que salgan cartas, que haya cosas de Pokémon GO, cosas del Pokémon Unite, que es normal, tiene que salir, porque a lo mejor tú y yo no somos el perfil, pero hay gente que lo compra, obviamente, si no, no estarían todavía en marcha, ¿no? Pero yo esperaba algo tocho, algo, no a lo mejor una nueva entrega como súper especial o tal, pero que nos anunciaran algo importante, de decir, jolines, es que, bueno... Uh-huh. Y las sensaciones, la manera de presentarlo, volvemos a lo mismo, ya no solamente el Pikachu, que bueno, mira, qué gracioso, parece que está como fumado, jajaja, ja, ja, venga, XD por Twitch y para adelante. Es que todos los anuncios, el anuncio de las cartas, que te ves como a dos ejecutivos con un maletín que parecía de Pulp Fiction, y luego la escena era como de póker. Sí, qué mal decíamos... rollo. Por el directo estábamos diciendo que sí era un anuncio del Sportium, porque era lo que parecía. Claro, y el Pokémon Sleep, o sea, la manera de enseñarlo de personas reales durmiendo con Pokémons en mitad de la cama, haciendo sonidos raros, quizás no era tan buena idea como parecía. En su cabeza parecía espectacular, sí. La cosa, por ejemplo, del juego de cartas, me parece chulo como que lo muestren como espectacular, pero no era para tanto, ¿no? Luego, como pudimos ver, el tema del Pokémon, que yo me he apuntado en las notas, Pokémon Creepy Sleep. al final, la idea puede estar chula, pero para personas peques, para críos y para crías, me refiero... Al final la idea es, bueno, registrar como los hábitos del sueño y que cuanto mejor hábito de sueño, ¿no? Como promocionar que durmamos bien para que cuando tengas un hábito de sueño y una no me acuerdo cómo se llama, higiene del sueño, ¿no? Que duermas tus horas y tal, cuanto mejor duermas y mejor tal, como que mejor evolución tienes con tus compañeros Pokémon, ¿no? Vale, ok. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué haces un anuncio donde la única gente que sale son personas adultas? Es que es raro, ¿no? Porque yo recuerdo que hace un par de años, pero es mentira, hace como 4 o 5 años, que salió el Pokémon Me Lavo los Dientes. No me acuerdo cómo se llama, Pokémon pero era Smile. Básicamente... Sí. ¿Vale? Que estaba guay porque también promueve hábitos de higiene bucodental que lo pueden también utilizar personas adultas, pero realmente el target no son personas adultas. Entonces es... no sé, estamos un poco perdidas. Señor Pokémon, ubíquese un poco. No sé, yo lo vi todo como un poco despropósito. Era, pues eso, pintarte la cara de payasa, la verdad. Sí, en el caso de Pokémon Sleep, además, incluso a nivel técnico de precisión, no sé cómo va a captar los hábitos de sueño, porque si ya es la típica pulsera que tú te compras, o los relojes, y hay que cuestionar que eso realmente funcione, el propio móvil, que tú lo dejes debajo de la almohada, no sé, y luego que además te venden un aparatito aparte, que esto ya me pareció demasiado, que yo ya aquí, que en mitad de la noche... te puede decir pica pi, ¿Te puede decir? Eso. No sé. A mitad de la noche yo lo que hago es asustarme, para eso para empezar. Y segundo, otra cosa, que a lo mejor no se lo han planteado, pero que tienes que tener toda la noche el móvil cargando, porque si no, me refiero, la batería del móvil tiene un fin. O sea, o te va a durar el móvil 3 meses, porque te lo vas a pasar el día cargando, o no han pensado mucho esto, porque por la noche, a ver, el móvil no está, ¿no? No está, digamos, claro, mucho en activo. No sé. Bueno, esto como curiosidad. Vamos a hablar entonces de lo principal, evidentemente, que sabíamos que iba a haber un pase de temporada, que íbamos a tener nuevo contenido para Pokémon Escarlata y Púrpura, que por cierto, el parche que iba a arreglar cosas, no sé lo de arreglar, si realmente lo ha arreglado. Es verdad que han quitado número de Pokémon salvajes y de NPCs por las ciudades, porque imagino que eso aligera las cargas, pero yo a la hora de jugar tampoco noto una gran diferencia. Dicho esto, tenemos dos contenidos que van a llegar. El primero, parte 1, la máscara turquesa, que está ambientado en la comarca de Noroteo, la cual vamos a visitar como una excursión escolar. Y aquí ya, esto no tiene nada que ver con España. De hecho, la zona recuerda a Japón y donde vamos a descubrir nuevos Pokémon y un secreto que nos va a llevar a descubrir a una criatura misteriosa llamada Ogerpon y nuevas especies de temática forestal. Luego vamos a tener, aparte, la parte 2, el disco índigo de temática más competitiva, en la que nos vamos a tener que enfrentar a nuevos y poderosos rivales en una isla gigantesca donde está la Academia Arándano. Somos como estudiantes de intercambio dentro de todo este universo estudiantil y eso. Interesante, aparte, decir que ya es posible comprar el contenido por 35 euros. Eso sí, ¿cuándo van a llegar la primera parte, el primer contenido? En otoño y el segundo en invierno de 2023. Lo cual me parece como muy poca diferencia, muy poco margen entre el primer contenido y el segundo, porque invierno yo podía pensar, bueno, a lo mejor en enero de 2024, febrero, pero es que ellos aclaran invierno de 2023. Claro, a lo mejor la parte 1 te llega en octubre y la parte 2 en diciembre. Más allá de eso, a ver, me hace ilusión visitar zonas nuevas. Me gusta, por ejemplo, sobre todo me encanta el primer DLC que han anunciado, al menos, cómo se muestra, ¿no? El aspecto así japonés, como de un festival, los farolillos y todo eso, creo que puede estar muy chulo. Y la nueva ropa, porque al final aquí lo de poder ponerte nueva ropa me mola. Sí. También tiene una cara muy dura porque te dicen que si compras ahora las expansiones antes de, digamos, de que salga la primera parte, entonces te dan la nueva ropa. Si no, no, ¿eh? Me refiero. Eso no lo sabía yo. Pues sí. Al menos por lo que yo he estado leyendo, si te compras el DLC después de que ya salga la primera parte, el contenido descargable de la ropa, que recordemos que solo tenemos cuatro uniformes para ponernos, ahora te dejan escoger unos cuantos más. Bueno, a ver, yo tengo ganas de que salga. No sé si me lo voy a pillar también, la verdad, porque me parecen muy caros. Yo no recuerdo cuánto costaba el DLC del escudo y la espada, pero me da la impresión de que van a ser muy caros para el contenido que trae, porque si sale uno en octubre y el otro a finales del 23, es decir, que no vas a tener mucho contenido, porque se supone que en un mes y medio, dos a lo mucho, te lo has fulido. Entonces, bueno, a ver qué tal. Es verdad que la parte 1, el de la máscara turquesa, me llama mucho por lo del Matsuri, ¿no? Por el festival de verano japonés que me encanta y, bueno, pues es como que juegan un poco con eso, lo sabemos todas. Uh-huh. Y a ver qué tal. Luego también, si compras el DLC antes del 31 de octubre, te regalan un Zoroark de Hisui, que si no, no vas a poder conseguir. A eso me refiero, que es un poco que juegan con eso, ¿no? De cómpratelo antes de que salga. Porque si no, no te regalamos el contenido, digamos, descargable de regalo. Pues bueno. Y luego también decir que hasta el 12 de marzo, es decir, hasta el domingo que viene, se pueden hacer nuevas Terra Incursiones en las que podemos encontrar nuevos Pokémon Paradoja, Onduluga, creo que es, ¿no? Ondaluga, perdón. Ondulagua. Pues ese. Es que también le ponen unos nombres. El Suicune es feo. Sí, el Suicune es feo, porque a mí no me ha gustado nada. Yo no sé, Sergio, tú qué piensas, pero yo ver a Suicune, que es mi Pokémon favorito, ver que es un Tyrannosaurus Rex, me da todo el cringe. Sí, me pasa. Bueno, eso, simplemente eso, que sepáis que antes del 12 de marzo, si hacéis las nuevas incursiones, encontráis estos dos Pokémon paradoja y que yo sepa, a partir del 12 de marzo ya no se van a poder conseguir. Vale. Jonah, creo que a ti te había gustado, ¿no? ¿Cómo se ha enseñado el contenido este descargable? A ver, yo he estado viendo... Claro, yo no vi el direct en sí. O sea, yo he visto las noticias y tal. Y, claro, a mí me ha parecido correcto, ¿no? Han dado mucha información, han dado... ¿No? Sobre las cartas, si te gustan las cartas, pues está muy bien, porque al final es volver el clásico un poco a sacarlo de nuevo. El Charizard ese que se ve que vale un pastón... pues la gente nueva podrá tenerlo, no se tendrá que gastar una pasta brutal en tener un Charizard. A ver, yo pues yo qué sé, la serie no creo que yo sea el target tampoco, la serie de Netflix. Y luego lo demás, lo de dormir, me parece una chorrada, sinceramente. Y el resto, pues bueno, pues dices, vale, pues sí, para ti, te lo compro. Y la zona nueva, o sea, la expansión, el DLC de Pokémon, pues yo sí que me lo voy a pillar seguramente. Para mí, para mi mujer, porque los dos lo jugamos. Este era mi segundo Pokémon que yo jugaba, porque yo jugué al rojo original y no había jugado nunca más a ninguno. Y mi mujer no había jugado nunca a ninguno y nos ha encantado, la verdad, nos lo hemos pasado súper bien. Entonces, creo que sí, que me los pillaré y a probar a ver qué tal, yo qué sé. Lo que han dado hasta ahora me ha gustado. Sí que es verdad que lo de la ropa... me parece un poco lamentable, porque que solo tengas cuatro conjuntitos. Y yendo como va el juego, que no va sobradísimo a nivel técnico, me parece que es un poco mejorable, ¿no? Que ahí no estamos hablando de una compañía indie, estamos hablando de Nintendo. A mí me decepcionó mucho que en el juego base, el juego que tenemos, no puedas decir, me voy a poner un pantalón diferente. Sino que es un pack, arriba y abajo. Sí, la ropa tienes que llevarla y luego los accesorios los puedes cambiar, vale, me parece guay. Pero hostia, y si quiero combinar por lo menos, ¿sabes?, el pantalón corto de verano con el jersey de invierno, ¿por qué no puedo hacerlo? Es que fueron muy listos, porque yo recuerdo antes de que saliera el juego que decíamos, uy, ahora Nintendo es más inclusiva, la ropa no tiene género. Claro, sí. Que listos, han dicho, para que un hombre no se ponga falda, quitamos las faldas. Y ni hombres ni mujeres se las van a poner. Y ya está. Exacto. Es el truco fácil, ¿no? El cómo hacer para que la gente no se queje. Pues quitando lo que te puede dar confusión, ¿no? Lo que te puede generar el problema. Pero bueno, es que, a ver, ya estamos en lo de siempre, ¿no? Ahora nos van a tachar de rojos, pero... de escarlatas. Sí, nos van a tachar a todos de escarlatas, pero es lo que hay, ¿no? O sea, siempre vamos a lo de siempre, al intentar sacar más dinero y si tengo que hacer, depende de qué, para sacarlo, pues lo hago y me da igual todo. ¿Para qué voy a ser inclusivo cuando puedo ser rico, gente? O sea, no tiene nada que ver. Ya. No sé. Pues esto bueno, ha que en sido... principio, de primeras, mi idea es cogerla. Sí. Yo también, aunque voy a estar expectante de lo que diga la gente. Porque eso me condiciona cuando tengo que pagar un contenido adicional. Que no es el juego, o sea, depende de la duración, para mí, ese tipo de cosas. Pero sí que la temática me interesa, la de los dos DLCs. Y por cierto, Jonah, si necesitas o si te interesa el tema de las teleincursiones, no sé qué edición tienes, pero yo tengo púrpura y vale. Mi mujer escarlata. Ah, pues entonces perfecto. Entonces lo tenéis en casa, vale. Sí. Es que yo ya tengo el Ondulagua y Ferro Verdor. Ya tengo los dos. Que... ¿Ah, sí? Madre mía. Sí, lo he conseguido. Qué prisa. Tenía mucha ganas. Es probable que esta noche nos lo planteemos con mi mujer y los miremos de coger ya. Vale, pues está bien por tenerlo, simplemente. Sí, una cosa temporal. Venga, pues vamos a seguir, porque de Pokémon nos vamos a Final Fantasy. Final Fantasy XVI está de actualidad y diréis, ¿por qué? Porque esta semana los medios se han desplazado hasta Londres para probar una demo, una prueba... de una hora, dos horas de duración, donde bueno, han compartido sus impresiones. De hecho, yo he estado toda la semana leyéndome las previews de todos los medios, de Vandal, de Ameristation, de 3D Juegos, de Eurogamer, de todas las que había. Y las conclusiones son bastante parecidas de unas a otras, ¿eh? La sensación general es que están por el buen camino, que a nivel audiovisual, de factura técnica, es impecable, que en lo jugable es muy divertido, difícil de dominar, el sistema de combos le da una vuelta a lo que habíamos visto, por ejemplo, en el 15, es otro rollo completamente diferente, y sobre todo que a nivel narrativo nos va a presentar una historia muy adulta, oscura, cargada de matices en los personajes. Evidentemente, esto solamente habla de una porción muy pequeña, que es lo que han podido probar. Pero son sensaciones optimistas. Y claro, a raíz de esto, ¿qué ha ocurrido? Que también el propio Naoki Yoshida y todo el equipo han ido por todos los medios dando declaraciones, entrevistas. Han dicho, por ejemplo, que el juego va a tener dos modos gráficos. Uno que va a ser modo rendimiento, otro modo enfocado más en la resolución. También han aprovechado para reflexionar sobre esa etiqueta de lo que es el JRPG, cómo hubo un tiempo en el que para los propios creadores japoneses era algo mal visto, porque JRPG se asociaba a algo muy concreto, a un grupo de personajes adolescentes salvando el mundo, sistema por turnos, y que de alguna manera se quieren desligar a esa idea o ese concepto que se tiene. Y más cosas, más datos, que Final Fantasy XVI va a tener como más de 11 horas de cinemáticas, de imágenes de vídeo, y que bueno, que van a tratar que sea lo más diverso o que los personajes que intervienen pues sean tratados con el mayor cuidado posible. No sé si habéis seguido todas estas noticias, qué ganas tenéis ahora mismo de Final Fantasy XVI... Pero es el momento, te quiero decir, ahora mismo esta semana no se ha hablado de otra cosa, al menos en mi círculo. A ver, la verdad es que tengo unas ganas increíbles, pero tenía ganas increíbles desde el primer tráiler y han ido creciendo, la verdad, tiene una pinta estupenda. Ha habido alguna cosa curiosa, como lo que ha explicado que iba a ser durante 6 meses exclusivo de PlayStation, y claro, ahí ha habido un poco de polémica de por qué, vamos a hacer 6 meses. A ver, yo creo que hay cosas muy claras por las que hay esa exclusividad. Estamos hablando de un juego que, primero es una pena que no puedan directamente empezar a jugar todo el mundo, pero es que estamos hablando de que es exclusivo para la nueva generación, así que hay muchas menos consolas. Entonces, algún aliciente tenía que tener Square para sacar el juego para la nueva generación y aún más para solamente una parte de ella. Creo que son unos 35 millones de consolas las que hay vendidas a día de hoy. Entonces, claro, llegar a un acuerdo con Sony, que a su vez le viene genial porque Final Fantasy es un vende consolas tradicional. Entonces, supongo que ha sido por eso por lo que han cogido y han querido hacer ese acuerdo de exclusividad durante 6 meses, que además tiene ventajas para los jugadores, porque por un lado, según explicaba Naoki Yoshida, va a tener más apoyo de Sony, les van a ayudar a optimizarlo y a conseguir que vaya mejor. Y por otro lado, tienen también todos los recursos destinados exclusivamente al juego, para una sola versión. Entonces, quieras que no, si los mejores talentos, los regulares y los peores, todos están a la una, pues hay muchas más posibilidades de que salga un juego estupendo. Entonces, bueno, por ese lado está muy bien. Luego, por otro lado, es verdad que cuando Final Fantasy XV salió para PC, fue bastante más tarde. Pero también es verdad que salió una pedazo de versión, creo que fue la Royal Edition, en la que incluía todo. Así que creo que nos podemos encontrar con una versión estupenda para empezar a jugar, en la que se ha puesto todo el cuidado, todo el detalle, todo el mimo. Y nos vamos a encontrar más adelante una versión estupenda para PC, que además puede que tenga añadidos que se han ido haciendo para la versión de PlayStation. Bueno, a mí no me parece mal del todo, aunque eso sí, si para los que tienen Xbox, pues armarse de paciencia, porque no está ni siquiera anunciada y no parece que estén hablando nada de eso. Lo veo improbable, porque si ni el 7 Remake ha llegado. No, claro, pero el 15 al final sí salió, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor a la larga puede ser, pero desde luego por el momento ni se le ve ni se le espera. También una cosa, los de PC han dicho que los 6 meses es cuando sacó la exclusividad, pero que no ven probable que les dé tiempo a prepararlo para tenerlo a los 6 meses para PC. porque claro, van a estar trabajando para terminar la versión, y una vez ya se haya lanzado es cuando empezarán a preparar la optimización y el port para PC. Entonces, bueno, pues tardará 6, 8, un año, pues como pasó con el de Final Fantasy XV. A ver, yo creo también que al final tiene un poco de sentido, que sabemos que Final Fantasy, a ver, es de los pocos juegos que a día de hoy tiene como Play 5 a nivel de exclusivo, me refiero, creo que tiene sentido porque, lo siento mucho, pero yo lo de la guerra de consolas, la verdad que me parece bastante chorrada, porque al final, si te gustan los juegos, da igual dónde los juegues, sino al final jugarlos. Me vengo a referir, Play 5 a día de hoy no tiene muchos exclusivos, entonces entiendo que hayan pagado lo que hayan tenido que pagar, porque obviamente gratis no nos habrá salido. Y también comentaba el desarrollador, perdón, el productor, Naoki Yoshida, comentaba eso, ¿no? Que Sony había ayudado a nivel de, pues bueno, de desarrollar y de saber cómo funciona al final para sacarle el máximo provecho. Comentaban que el contrato de exclusividad también tiene mucho que ver con que están invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero en que salga pulido, ¿no? Comentaban eso, que también por eso el juego en PC no va a salir, como tú decías, Atreides, nada más terminar la exclusividad, porque si lo quieren sacar bien, tienen que invertir el tiempo. Yo creo al final que hemos entrado en un bucle intenso, constante, de quiero que salgan juegos ya, tengo prisa, ¿no? Tenemos 800.000 millones de juegos por jugar. ¿Cuántas personas que estamos hablando aquí o que estamos escuchando este programa tenemos 5, 10, 20, 40 juegos comprados sin abrir, sin haberlos estrenado? Y seguimos comprando, y digo juegos como podemos decir mangas, libros o series o lo que sea. Me refiero que hemos entrado en un bucle este de que antes no pasaba porque no salían tantos juegos como muy seguidos, que era que tenemos mucha prisa en que salga todo. Pues si sale el de Play 5 y sale bien, pues bueno, cuando salga el de PC, pues que salga. Si tiene que salir, que salga. Y mientras tanto, como dices, hay un montón de cosas para jugar hasta que salga el de PC, pero que salga bien. Exactamente. Y dar espacio al equipo de desarrollo, que no haya las prácticas abusivas que están habiendo, que tantas veces se han quejado en casi todos los equipos, porque esto lo sabemos, y seguro que los que no se quejan, pocos serán porque haya buenas prácticas, sino que no se quejan pues porque no pueden quejarse, porque tal. Me vengo a referir que tranquilidad, que si sale, sale, que posiblemente saldrá porque el remake, el 7 remake ha salido para PC, que a lo mejor no sale para Xbox, jolín, pues como tantos otros juegos que salen para Xbox y no salen para Play. Ahora, bueno, porque ahora está el Phil Spencer en plan paz y amor para todo el mundo, yo quiero que sea todo el mundo que pueda jugar a todo. Bueno, a ver el Halo al final qué pasa, porque el Halo lo ha comprado ahora y no creo que el Halo se pueda jugar en Play. Entonces, no. Al final, hay juegos exclusivos como ha habido toda la vida, quien quiere jugarlo se va a comprar la consola como ha pasado toda la vida, que ojalá se puedan jugar todos los juegos en todas las plataformas, obviamente. ¿Que los juegos los hacen empresas? Pues claro, y las empresas que quieren, pues dinero, obviamente. Si no, tampoco les sale la cuenta, ¿no? Entonces, yo creo, y seguramente será así porque se ha filtrado, bueno, se ha filtrado, lo está hablando mucha gente que está dentro de la industria, que saldrá en PC, que no saldrá al acabar, pues no pasa nada. Luego, por ejemplo, una de las cosas que comentaban, ¿no? Que hay también mucha gente que se queja, y por ejemplo, y es una cosa que sí que lo pondría como en valor. Ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Que bueno, lo puedo llegar a entender, que en la nueva generación haya modo rendimiento o modo, digamos, FPS, ¿no? Para eso va a ser un problema. Claro, es que eso es otra cosa. Me refiero, si queremos un juego que está hecho de inicio para Play 5, pues claro, si tú quieres que lo tiren en otras consolas, pues se va a tener que adaptar eso. Y hay una ventaja, ¿sabes, Nuria? Que está hecho con Unreal Engine 5 y no con el Luminous Engine. Entonces, sí, sí, ayudará un poco porque primero es multiplataforma, después es un lenguaje de programa, bueno, es un motor estándar, y tiene el soporte, como muy bien has apuntado, de Sony, pero además tiene el propio soporte de Epic Games. Entonces, quizás sea más fácil poder hacer el port y que no cueste tanto poder sacarle todo el partido y hacer una muy buena versión para Play y una buena, muy buena versión para PC, y en un futuro, si quieren, una muy buena versión para Xbox. Pero yo decía que es un problema lo del modelo gráfico, porque el juego se, los modelos gráficos, porque el juego se ve de escándalo. Los diseños son una pasada, es una auténtica maravilla. Y claro, ¿qué quieres? Verlo en la mayor gloria posible, a 4K, que se vea fenomenal y demás. Pero por otro lado, parece que va a ser fundamental la parte de los combates. Y los combates, además, han contratado al responsable de los combates en, los, en Devil May Cry 4 y varios más. Entonces, claro, para ir los 60 frames parece que van a pesar mucho. Así que va a ser una decisión complicada si jugarlo con el modo 4K o con el modo rendimiento. A lo mejor, si consiguen hacer un buen modo 4K, que en vez de ir a 60 vaya a 45 o 50, como consiguieron hacer al final con el Ratchet & Clank, a mí me valdría. Yo lo jugué así, se veía de lujo y era divertidísimo de jugar. Pero si no, si tenemos 30 frames para el modo 4K y 60 para el modo rendimiento, joder, va a ser difícil de elegir, por lo menos para mí. Que incluso no está confirmado, ¿eh? Los 60 FPS, me refiero. Sí. Y que luego también entra el tema de que a lo mejor tú y yo tenemos una tele o tenemos un monitor 4K, pero no todo el mundo lo tiene. Eso y es. ¿Hasta qué punto se va a sacar partido, ¿no? Bueno, es un tema que se pueden dar muchas vueltas, pero que al final como que intento como que mi reflexión quede en que por favor dejemos de tener la prisa constante de que salgan las cosas, y que si salgan las cosas, que salgan con buena calidad, que tenemos mucha prisa por todo, porque vivimos, es verdad que vivimos en una sociedad estresada, pero que tenemos muchas cosas por las que jugar, y que no juegues tú, también entiendo también que una de las cosas por las que tenemos prisa, uno, por el FOMO que se nos está creando, una cosa bárbara que, Twitter, entre otras cosas, no ayuda, porque es verdad que antes te jugabas una cosa 10 años después y no te habías comido spoiler, a no ser que tu colega te lo hubiese contado, ¿no? Pero claro, a día de hoy, si tú estás viendo una serie y tú te ves la serie 2 días después, como no la mutees en Twitter, te has comido todos los spoilers, y pasa lo mismo con los juegos. Y yo entiendo que alguien que es muy fan de la saga, la quiere jugar lo antes posible, primero porque tiene muchas ganas de cogerlo, y segundo porque no se quiere comer spoiler. Que también ahí es otro tema a reflexionar, pero bueno, que eso, que la reflexión que quiero dejar es esa, ¿no? Que tenemos como mucha prisa por todo, y es como, bueno, pues si sale, sale, y si sale, que salga bien, pero si no, que no haya prisa, que se puedan tomar el tiempo que necesiten, porque esta gente llevará 5 años posiblemente sin ver a su familia por sacar el juego. Que al final es una cosa que va, que son personas que están haciendo el juego para que tú lo disfrutes, ¿no? Entonces, bueno, yo es una cosa que, uh-huh, bueno, que a mí me como que me genera mucha angustia por dentro, ¿no? Que una industria que se supone que tiene que ser para que tú la disfrutes, la están haciendo gente que se está amargando la existencia. Esperemos que en este, ¿no?, que se han tomado con calma. Oye, a mí me llama mucho la atención lo que comentaba Sergio de las cinemáticas. Eso de que hayan metido 11 horas de cinemáticas. Porque para Final Fantasy XV hicieron una película, pero la sacaron fuera. Pero aquí es que han cogido y han hecho una serie y la han metido dentro del juego. Sí, sí. Y no sé, me parece. Y el juego han dicho que que el juego va a durar unas 70 horas, por lo que al final pues serán jugando, digamos, unas 60, ¿no? Pues que son muchas horas. Yo he leído que eran las 11 horas de cinemáticas y unas 50 de juego, con lo cual sumaban casi las 70 que dices. A poco que te despistes un poco, sí que haces las 70. Y lo que me llama atención es que es un retorno a las raíces de los videojuegos, porque durante toda la vida hemos jugado con el videojuego, y cuando conseguías un logro, lo que tenías era cinemática que celebraba lo que habías logrado, que habías avanzado, que seguías, lo que fuera, en aventuras gráficas o en lo que fuera. Y aquí han vuelto a poner muchas horas de cinemáticas. A ver, no tiene nada de malo, es algo que a mí me parece bien, soy de la vieja escuela y lo voy a disfrutar igual, pero me llama mucho la atención que si necesitas 11 horas para contar una historia en cinemáticas, realmente muy revolucionario, el juego no apunta. Y sobre todo, me llama la atención porque han dicho que el juego va a ser bastante frenético. No sé si será para poder tomar aliento y esperar antes de volver a liarte en algo como las batallas, los combates y todo eso, pero es que las cinemáticas precisamente es algo que rompe el ritmo. Que también te digo una cosa. Si nosotros hiciéramos ahora la prueba de cualquier juego, no del género de rol, sino el que sea, de hecho te puedes meter en YouTube y poner X juego película completa, nos daríamos cuenta de que lo de las 11 horas nos parece una barbaridad, pero es que cualquier juego actual ya tiene esas horas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta mientras jugamos. Claro. Joder, porque en la vida se me ha ocurrido, la verdad, ponerme a ver la película. Prefiero jugar el juego. Pero qué fuerte. Y duran 11 horas. A mí es que me parece una cantidad enorme. Es y además... Sí, perdón, Nuria, di. No, que yo solo quiero decir una cosa y es que, por favor, dejen de hacer juegos largos porque... Me refiero, si tienen que ser largos, que sean largos, pero la obsesión de hacer juegos con un mapa cada vez, el mapa más grande que se ha hecho hasta ahora, dura 200 horas, pero si a lo mejor puedes contar lo mismo en 20 horas y el mapa no tiene que ser tan grande porque va a estar vacío, que yo entiendo que intenten vender la moto de que el mapa es enorme y dura muchas horas y te lo vendemos a 80 euros... Pero al final, que luego es otro tema. Por lo menos aquí nos lo vamos a quitar eso. La parte del mapa abierto. Luego que metan relleno o no, ya veremos. Hombre, eso pinta muy bien. Oye, lo que he visto tiene una pintaza espectacular y la historia estoy deseando verla. Uh-huh. Y cada uno de esos pueblos que hay, tengo ganas de conocer cómo son, la verdad. O sea, que por mí está muy bien. Pero es que me acuerdo, no sé si habéis jugado Quantum Break, que era un juego de Remedy estupendo, que tenía unas secuencias de acción alucinantes que luego aprovecharon para Control modificándolas, pero que en medio metieron literalmente una serie por capítulos. Ya. Y claro, era una rotura de ritmo que dolía mucho, aunque estuvieran menos capítulos. Pero espero que hayan aprendido, que hayan jugado con Dombey, que hayan visto, hayan aprendido y que esté todo bien integrado. Y realmente, pues como estabas diciendo antes, Sergio, si eso se está haciendo y realmente no se nota, pues que no se note. Pero es que realmente suena que 11 horas en un total, un 20% de juego, pues parece mucho. Y yo termino diciendo que me venía a referir que lo que cuenten que sea importante, me refiero a que tenga una vida cada espacio, ¿no? Como que tenga como carisma y que al final una de las cosas que está pasando mucho a día de hoy, podéis buscar datos, es que no todo, ya la gente no se acaba los juegos porque son tan largos que no tenemos tiempo para jugar juegos tan largos. Entonces, bueno, que yo creo que una de las cosas que se podría reflexionar, que obviamente no me van a escuchar, pero que es a reflexión, que no hace falta que un juego dure mucho rato para que sea un buen juego. Ya, es que, a ver, esto ha salido mencionado, pero por si alguien no se ha enterado, vamos a dejarlo claro. Han dicho que este Final Fantasy XVI no va a ser mundo abierto, lo cual es un cambio viniendo del 15. Han querido que sea más lineal, precisamente para fomentar la parte de la historia y lo que quieren contar. Y eso está bien. Está bien, igual que está bien que si hubiese sido mundo abierto. Voy a hacer mi speech por segunda vez porque la primera se ha cortado y no se ha grabado, pero no pasa nada. Y es que está bien romper con las convenciones, que yo estoy harto de toda esa gente que se proclama fan de Final Fantasy y que parecen decirle a los creadores, a toda Square, que tiene que ser un Final Fantasy, que si tiene que tener sistema por turnos, que si hay que ver que ahora es muy dinámico, no es muy dinámico, que si tiene mundo abierto, que si tiene que durar 80.000 horas, que no pasa nada, que puede durar 15, de verdad, que no nos vamos a morir. Yo prefiero 15 buenas horas que no 90. Que tiene 90 y además son buenas, lo celebro. Pero yo este discurso que he leído esta semana en muchos medios, avalados por los autores de esto es un regreso a las raíces, que le den a las raíces, que yo no quiero raíces, y esas raíces ya no existen. Si le preguntaron a Sakaguchi qué es Final Fantasy, y el tío con todo su papo dijo, Final Fantasy es todo, todo cabe en un Final Fantasy. Entonces, me parece una manera de denigrar o discriminar el trabajo de otros autores que con el 15, con el 13 o con el 12 hicieron su interpretación de lo que era un Final Fantasy, ahora que vengan los listos de Twitter a decirte, no, es que eso no era Final Fantasy. ¿Cuántos jugáis? O sea, ¿qué os jugáis? ¿A que vas a ir el 16 y aparecerá gente debajo de las piedras a decir que el 15 era maravilloso? Porque es que esto yo ya me lo conozco. Y eso es lo que yo no quiero, que de verdad hay que romper con todo. No tengamos en la cabeza esos esquemas cerrados de lo que deben de ser las cosas, porque ellos son los artistas, ellos son los creadores, dejémonos sorprender. Y hasta aquí mi speech. Ya está. Jonah, no sé si tú también querías decir algo. Sí, sí, yo quiero ratificar tu opinión porque la verdad es que estoy muy de acuerdo. Estoy hasta el moño que los juegos duren 200 horas porque no me da tiempo. O sea, yo no tengo tiempo humano de jugar todo lo que se debería jugar, ¿vale? Entonces, me parece bien que los juegos sean más cortos y que te cuenten una historia decente, que no haya relleno, que no sea One Piece, que sea algo realmente bueno, por favor, ¿vale? Eso, y que el tema de las cinemáticas y tal, si están bien integradas, me parecerá perfectísimo. Si es una tontería, lo hacen por a ver quién la tiene más grande, pues me parece una tontería enorme. O sea, no, no entiendo el por qué gastar recursos en algo que no tiene sentido, simplemente. Y las raíces, recuerdo para todo lo reparte carnets que Final Fantasy no tiene turnos desde el Final Fantasy VI. O sea, que todo lo que han estado jugando en estos últimos años, yo incluido, que yo no he jugado, yo he jugado del 7 hasta aquí, no son por turnos, lo siento, hijos míos. Simplemente. Y ahí me callo porque ya no quiero yo ganarme más haters. Vale, ya está. Algo más. Por cierto, yo ahora tengo dos problemas. Hablando de esto de cuándo lo voy a jugar, siempre 5, siempre C. Tengo dos, ¿vale? El primero es que mañana me corto el pelo. Y estoy bastante asustado, no os voy a engañar, porque lo voy a hacer en mi peluquería de confianza, con muchas comillas, que es la peluquería macho. Pero la segunda y más importante es que tengo el ¿peluquería mes de... macho, en serio? Sí, se llama así, es una cosa horrible. ¿De verdad? Tiene un saco de boxeo en la entrada, tiene las paredes negras, suena música de hip hop en inglés, todo muy macho. Yo me ¿alguna cabeza incómodo. De toro en la pared o no han llegado a eso? Todavía no, pero bueno, eso es lo que hay. Pero una vez superado ese trance, que yo sé que lo haré y al final el pelo crece y no pasa nada, tengo el problema de qué hago yo de aquí hasta junio. ¿Cómo consigo 600 euros? Porque hablamos de exclusividades. ¿Qué ha conseguido? Que yo ahora me esté fijando en quiero una Play 5 para jugar a esto. Esa es la realidad. Y ha coincidido con que Sony está preparando todas las cartas para que sea posible adquirir una consola. Y esto es una confirmación. Ahora mismo ya hay máquinas, ya hay consolas en las tiendas. No tienes que apuntarte una lista. Es el primer paso. Ahora queda el segundo, conseguir el dinero. Pero lo conseguiremos todos juntos. No os preocupéis. Si cada español me diera una peseta, Sergio se compraría Final Fantasy XVI. En fin, dicho todo esto, vamos al otro bloque, a los eSports. ¿Qué ha pasado? Pues que se acaba de anunciar la celebración de las Olympic eSports Series, que es una competición organizada por el Comité Olímpico Internacional en colaboración con las federaciones de los deportes electrónicos y empresas relacionadas con videojuegos. Claro, esto era una buena noticia a priori, era como el primer gran acercamiento de los Juegos Olímpicos, el evento por antonomasia del deporte y los videojuegos. El problema es la manera en la que se está haciendo. Y es que los juegos que han elegido para el primer gran evento de eSports a nivel mundial son en su mayoría títulos que carecen por completo de interés competitivo. Os voy a citar algunos de ellos, ¿vale? En disciplinas o categorías deportivas como tiro con arco, han elegido el juego Tic-Tac-Bow. En ajedrez, chess.com. En baile, Just Dance. Automovilismo, Gran Turismo. Navegación virtual regata, tenis, tenis clash, taekwondo, virtual taekwondo, en béisbol, WBSC y béisbol Power Pros, en ciclismo, Zwift y alguno más que me dejaré por ahí. Claro, por supuesto, grandes sagas, ni siquiera se menciona de qué entrega estamos hablando. Just Dance, vale, pero ¿qué Just Dance? Gran Turismo, ¿hablamos del último o de alguno anterior? No se sabe, incluso falla con otros nombres, con otros juegos donde no hay una comunidad competitiva. Por ejemplo, el Tic-Tac-Bow solamente se ha descargado 1 millón de veces en la Google Play Store. Y todos sabemos que para que exista un eSports tiene que tener detrás una gran comunidad que lo avale y esto no se da. A eso se suman otros problemas y es que ya sabemos que los grandes juegos detrás tienen temas de derechos, de empresas propietarias, temas comerciales y luego también el lenguaje que se maneja. Esto Jonah lo podrá explicar mejor. Normalmente tienen una jerga como muy exclusiva, otros incluso violentos. Se usa, pues, fulanito me ha matado, robar, por ejemplo, o explotar. que hay que lidiar con todo esto, la parte legal, de la propiedad intelectual, con la ética y luego el hecho de que no tienen mucha idea por la selección de juegos. No sé cómo lo estáis viviendo, ¿veremos algún día los videojuegos dentro de los de esta competición del Comité Olímpico Internacional? Yo creo que es un momento que llegará, pero no va a ser pronto. No va a ser pronto porque obviamente los del COI le han de dar una vueltita a quien les ha aconsejado poner estos juegos. Hay juegos que sí que los veo bien traídos, el Just Dance, por ejemplo, o el Gran Turismo, si lo hacen bien. Claro, estamos hablando de si cogen las novedades, ¿no? Las últimas entregas. Pero hay otros que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, yo lo del el Virtual Taekwondo, el Tic Tac Bow este que han descartado. O sea, han descargado mil veces este juego. ¿Qué tipo de comunidad puede haber ahí? O sea, no le interesa a nadie ese juego. No tiene ningún tipo de sentido. Y luego sí que es verdad que a nivel de igual los juegos más usados, sí que es verdad que son el LoL, Dota, Valorant y cosas así, no se adapta mucho lo que el comité proclama, ¿no? Los valores del deporte, no se adapta mucho con el videojuego en sí. Pero también creo que hay muchos videojuegos con una comunidad igual no tan grande como estos que no tienen por qué estar tan en contra de estos valores y les ha dado igual porque, o sea, no sé, es que está el FIFA, ¿vale? O sea, más deportivo que el FIFA, con más gente detrás y todo. A ver, ¿qué pasa? Pues ponte de acuerdo con EA, ¿no? Háblalo con ellos y gestiona una forma en que esto aparezca. Tienes juegos de baloncesto. Tienes el Rocket League. O sea, Rocket League, más deporte que eso. Son coches metiendo goles. O sea, más deportivo que eso. Sí, no sí. Entiendo qué quieren buscar y por qué no lo han encontrado. Que eso es lo que más me extraña. El por qué lo han hecho tan mal. No lo entiendo. El Rocket League, el juego de favorito de los que llevan la peluquería de Sergio. Sí, sí. A mí me gusta mucho el Rocket League y no me gustan ni los coches ni el fútbol. O sea, que no lo entiendo. Bueno, a mí no soy buena, pero también me divertía. No, mi reflexión es que era totalmente desconocedora de esta noticia. Pero cuando lo empezó, o sea, en el título pensaba, anda, pues mira, se están como modernizando o están dándole una vuelta, ¿no?, a lo que son las Olimpiadas. Spoiler, no. Es decir, cuando he empezado a leer, pues eso, los títulos que van a entrar, intento pensar que como que es una buena iniciativa, pero que la persona que ha propuesto esto no sabe lo que son los eSports. Me refiero, teniendo tantos juegos en la escena competitiva, un Valorant, un LoL, un Counter, un Pati, Jona, un Tekken, me refiero, tantos juegos y tres juegos que no tienen escena competitiva, es que no los va a ver nadie. Me refiero, que haya un juego, tiene que haber alguien, tiene que haber como, bueno, como una comunidad detrás, ¿no? Pero yo, a ver, es verdad que el de ajedrez, fuera bromas, en Twitch muchas veces está en portada porque lo sigue mucha gente. Pero el resto no sé hasta qué punto. Y mira que hay juegos buenos, me refiero a Gran Turismo, Just Dance. Bueno, no lo sé. No sé hasta qué punto. Yo, claro, obviamente hablo también del desconocimiento y a lo mejor soy un poco boca chancla diciendo lo que estoy diciendo, pero, jolines, yo creo que manejan pasta a la gente de las Olimpiadas, que pueden pagar... Mucha pasta. Claro, es que pueden pagar una marca, pueden pagar un patrocinio, pueden pagarlo. Entonces, yo no sé hasta qué punto la persona que ha propuesto o el equipo que ha propuesto esto no sabe lo que son los eSports, o tampoco alguien le ha dicho, oye, igual esto no va a funcionar, ¿no? Me refiero, la idea le veo que tiene sentido, pero realmente lo que están haciendo es como que, o sea, no están realmente haciendo unos eSports como tal, porque unos eSports ya existen, están extrapolando. O sea, es como hacer como jugar realidad virtual. Están haciendo un contenido que ya existe en los Juegos Olímpicos, pero que sean con una máquina, ¿no? Que haya tecnología de por medio. Y eso no es un eSport. Entonces, por eso digo que... Se está limitando muchísimo. Porque si lo que quieren es coger lo que tú estás diciendo, los deportes físicos que ya existen, y coger y llevarlos a la parte virtual, primero, hay tres o cuatro que pueden funcionar, como es el fútbol con el FIFA, es el de los de coches, el Just Dance, ¿vale? No es un deporte físico exactamente, pero bueno, vale. Pero lo que me parece es que es limitarse mucho. Los otros tienen pocos juegos que puedan llevar. Hay alguno de balonmano, hay alguno de ciclismo, pero ni siquiera son de gran calidad ni tampoco atraen demasiado a la gente. Y hay una cosa que está clara. No, llevamos más de 50 años con los videojuegos, que el Pong nació en el 72. Y en todo ese tiempo se han ido por caminos distintos a los de los deportes físicos. Que es verdad que algunos los han adaptado, y muy bien adaptado, a videojuego, pero muchísimos otros no. Y que existen los juegos, este tipo de juegos, en estos 50 años, existen ya los deportes electrónicos, se llevan haciendo muchísimos, el propio Jonah los organiza en una pequeña parte, pero hay tantos y tan así, que lo que tendrían que hacer, creo que es darse cuenta de que no es lo mismo, que son tomarse como deportes distintos, con una forma distinta, y hacer algo espectacular con lo que ya existe. Si quieren realmente que sean como son los Juegos Olímpicos, que son enormes, espectacular, llegan a miles de millones de personas cuando los emiten y tú terminas viendo la natación sincronizada y disfrutando con las españolas cómo están ahí, o estás viendo el patinaje artístico y estás viendo el rugby, estás viendo un montón de cosas que no hacen normalmente, es porque lo aúna todo, lo consigue concitar a la gente, consigue darle interés, aunque no sean lo más así. Pero no puedes coger e intentar hacerlo con juegos de segunda fila que no conoce nadie, que no interesan a nadie, y decir que eso van a ser lo que vas a tener las Olimpiadas. Ya existen, ya hay juegos que tienen millones de personas detrás viéndolos. Sé inteligente, hazlo bien, y no me vengas con que no, es que disparan, es un juego, están matando polígonos. O sea, no nos pongamos tontos, no es que vayan a coger y esto no es la invasión de Rusia, esto es el Counter-Strike, es un videojuego, y lo único que hay son polígonos, no nos liemos. Entonces, ellos verán, pero si siguen este mismo camino que están haciendo ahora, lo que van a hacer es alegrarnos la vida riéndonos mucho, pero unas Olimpiadas de videojuegos no las veo, sinceramente. No, y que no nos olvidemos que es que a día de hoy el LOL, por ejemplo, aparte de que mueve muchísimo dinero, llena estadios, me refiero. Es como que me parece un poco surrealista que hagan estas cosas sin tener en cuenta que ya, lo que decíamos, que ya existen unos eSports que son como las Olimpiadas, porque literalmente tienen ligas en las que son a nivel mundial y se junta muchísima gente, y es que esto es como reírse de los eSports. O sea, es la propuesta que hacen para mí es ridiculizar los eSports, y no están haciendo ni un, por ejemplo, y seguramente ni adrede, Nuria, yo creo que no tienen ni puta idea, con perdón. Yeah. Obviamente, por eso digo que es que yo, la persona que ha creado, o sea, que ha propuesto esto, no sabe que es un eSport. Si mi madre ahora ve esto, que, bueno, me refiero, no sé, no conozco las personas que ven las Olimpiadas, pero que entiendo que ahora de todas las edades, si tú visibilizas unos eSports de verdad, puedes naturalizar que son los eSports, puedes visibilizar, puedes explicar, puedes llegar a otro público, y cada vez más que cosas que son como de generaciones muy separadas o qué tal, pueden como llegar a más público. Pero es que así mi madre va a decir, ¿y tú haces esto? Tú eres tonta. Me refiero, ¿tú juegas a Tic Tac Bow? Pues no, mamá, no juego a Tic Tac Bow, ¿vale? Pero nadie normal juega a Tic Tac Bow, ese es el problema. Sí, a ver, yo estaba pensando, digo, vale, no compramos estos juegos, pero ¿qué juegos deberían ser parte de una liga? El más popular, y yo creo que tiene que tener como tres condiciones. Una, que tenga una comunidad detrás, eso está claro, porque si no, no hay nada que hacer. Que pueda retransmitirse en cuanto a que sea fácil de ver. De hecho, creo que Fortnite, al menos al principio, tenía un gran problema, porque a la hora de hacer streamings eran como muchísimos jugadores en pantalla, la cámara no sabía dónde seguir las partidas, y eso realmente era problemático. Y luego lo tercero, que promulgue con los valores del deporte, de disciplina, de esfuerzo, de competitividad. Supongo que casi todos los juegos electrónicos a nivel profesional comulgan ya con eso. Claro. No, no tiene por qué, para nada. ¿Ah, no? O sea, no, claro. ¿No hace falta disciplina para mejorar y eso? No, estamos hablando de valores del deporte. Claro. Claro, bueno, yo me refiero a los que había dicho Sergio, disciplina. Sí, entiendo que, por ejemplo, un Mario Kart 8 jamás formaría parte porque interviene el azar. No es tampoco fácil de seguir. La comunidad no está enfocada precisamente a ese esfuerzo o a que haya una comunicación entre el equipo. Que entiendo que hay juegos que en su ADN sí son más proclives a que puedan darse en una liga que otros. Mm. Otra cosa es que estos que han elegido, pues no son muy allá. Y ya por último, que es que ahora estaba recordando, este año no recuerdo bien qué deportes eran, pero me refiero a las Olimpiadas, también tiene mucho que ver con la evolución que va teniendo la sociedad. Ha habido deportes que han entrado o han salido. Ahora ya no recuerdo si han entrado o han salido, pero entró o salió, no sé, el break. Han entrado otros deportes para que... París. ¿Perdón? Para las próximas Olimpiadas, que sí, que para París, para las próximas Olimpiadas, el breakdance entra. A eso me refiero, ¿no? Que al final, pues que todo va evolucionando y hay cosas que entran y cosas que salen y que, también tienen que pegársela, obviamente. Seguramente la primera vez que lo hagan no será perfecta y nosotros hablamos como, pero pues también te digo yo que si quieren meter algo nuevo, pues igual pregunta a gente que sabe hacer eso, ¿no? Que tiene conocimiento y que te puede aportar. Bueno, no sé, como siempre, mi frase estrella, veremos. Veremos. Bueno, pues vamos. Es que además, una última cosa, perdón. Sí, sí. Estaba buscando ahora por Twitch Tic Tac Bow, que parece que lo hemos cogido con ese contra ese juego, que no es eso, pero bueno, no tiene ni canal como juego en Twitch dado de alta. Uf, madre mía, hasta ese nivel hemos llegado del desconocimiento total. Es que espero que sea desconocimiento, porque como quiera ser una burla, no sé si los que están quedando en ridículo son ellos, la verdad. Sí, vamos, ni lo dudes. A ver, esta noticia no creo que nadie la haya recibido con alegría, ni pensando que esto es bueno para los deportes electrónicos. Los creadores del Tic Tac Bow están locos de contento. Sí, efectivamente, que por fin van a superar las 1000 descargas. O sea, que es una ventaja. Oye, espérate, que si te pones un poco las pilas a Trades, te lo descargas y oye, a las Olimpiadas, que total, tampoco tiene mucha competencia. Ahora que lo dices, pocos que va a tener de rivales. Exacto, o sea que, ojo, que igual... Representando a mi país, ahí, podemos hacer un equipo del Batallón Pluto de Tic Tac Bow. Oye, que sí... Al fin y al cabo, el Tic Tac Bow además tiene un nombre sonoro, se nos ha quedado bien, o sea que sí, sí. Porque conocerlo no tocaba, ¿no? No. Pero vamos. Bueno, pues nada, que efectivamente veremos. Nosotros lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer una pequeña pausa para recordar vías de contacto y regresamos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de vuelta para seguir hablando de videojuegos en esta sección en la que estamos jugando, donde contamos nuestras impresiones totalmente subjetivas, pues de aquello a lo que hemos estado dándole a lo largo de la semana. Y hoy traigo un título muy especial, porque hay veces en la vida de una persona que tiene un flechazo, se enamora en cuanto ve a alguien o algo, y a mí me ha pasado, yo me he enamorado. Y me he enamorado de A Space for the Unbound. Este título que se presentó además en un Nintendo Direct, en un indie, recuerdo, esta subdivisión que dedica Nintendo a la presentación de juegos independientes o de producción más pequeña, pudimos verlo. Y esa estética pixel tan cuidada, las animaciones, el toque costumbrista, me enamoró, pero tampoco sabíamos mucho más. Yo esperé y el título ya salió a la venta, ya lo tenemos con nosotros, está para consolas y para PC. Yo lo he jugado en Switch, que es de la versión de la que voy a hablar. ¿Y de qué va exactamente? ¿Quién se encarga de este título? ¿Por qué creo que es una de las experiencias para mí más emotivas de este año, desde luego, y del anterior también? Detrás está Mojiken Studio y Toge Productions, que son los creadores de Coffee Talk, y creo que eso también marca un poco la tónica de lo que vamos a encontrar, la línea del estudio, la línea editorial. Y es que nos ubica en un periodo y en un contexto concreto, muy concreto. Me refiero a los años 90, en Indonesia, en un pueblo pequeño, rural, y cualquiera puede pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa o qué conexión guardo yo como españolito con lo que ocurre en un pueblo de Indonesia? Realmente consigue que os interese su cultura, que conectéis con los personajes y que queráis pasar un ratito con los pueblerinos de aquel lugar, de verdad. La manera en la que te cuenta todo a través de esas escenas cotidianas me ha sorprendido, porque el protagonista es Atma. Atma es un estudiante que tiene sueños extraños en los que se le aparece una pequeña niña con la que crea historietas en un cuaderno. Pasan sus días en una autocaravana imaginando historias en su cabeza que reflejan en una pequeña libreta de una pequeña princesa que vive en un planeta y que quiere viajar y ver mundo. Bueno, el caso es que él se despierta, esos son sueños que él tiene, que no entiende por qué, y cuando despierta, su realidad es otra bien distinta. De hecho, es alumno de un centro, de un instituto, donde su compañera de pupitre es Raya, y Raya también es su novia, por la que siente un gran cariño. Un día, sin embargo, pues tienen una cita perfecta, pasean por la ciudad, hablan de sus planes de futuro, qué van a hacer cuando acaben el instituto, van al cine juntos, eligen la película, pero algo ocurre que se sale de esa atmósfera tan buena, y es que empiezan a producirse acontecimientos extraños, y es que Raya tiene poderes con los que es capaz de moldear y transformar la realidad. ¿Qué ocurre? Que cada vez que utiliza estos poderes, pues por ejemplo, ella quiere estar en un mundo donde solo hay gatitos, pues de repente te transporta a un mundo donde solo hay gatitos. O a lo mejor hay alguien en el colegio que siempre se mete con ella, pues puede convertirlo, yo qué sé, en un animal y que sí, esa persona ya deja de molestarlo. ¿Qué ocurre? Que cada vez que utiliza sus poderes, agota su energía, ya se siente mal y eso va menguando precisamente pues, su existencia. Y al mismo tiempo está provocando fisuras en el cielo, son como agujeros espaciotemporales. De manera que ya entendemos que este A Space for the Unbound funciona muy bien a la hora de congeniar o mezclar la parte costumbrista de vivir en un pequeño pueblo donde vemos que se dan situaciones cotidianas de alguien paseando a su pueblo, otro que vende fruta en el puesto de la esquina, los chavales que hacen pellas porque no quieren ir a clase. Todo eso con la parte misteriosa del realismo mágico. De repente la niña tiene poderes, no sabemos por qué, pero tenemos que salir hacia adelante. Y me gusta porque yo percibo influencias de Akira, la mítica película anime que todo el mundo conoce, de Suzumiya Haruhi, de la serie de anime, y de otras obras que todas exploran con acierto el tema del bullying, como digo, la depresión, la salud mental. Vamos a ver que todos estos temas se exploran de una manera muy acertada. Aquí no hay sentimentalismo barato. Que eso es algo que yo, por ejemplo, recuerdo una serie de Netflix de hace unos años, Por 13 razones, que me pareció terrible porque me parecía un tratamiento como muy frívolo, se romantizaba incluso la idea del suicidio o el tono revanchista o la venganza de aunque yo me muera, os voy a mandar una cinta para que veáis lo que habéis hecho mal. aquí no optan por ese sentido. No hay, y quiero también decirlo, nada explícito en cuanto a lesiones, abusos físicos o temas similares, por si a alguien le preocupa. No hay ningún trigger warning en ese sentido. Pero es que no lo necesita para ir al fondo del asunto. Y es que me parece que lo que consigue es tratar la ansiedad, la depresión, desde el día a día de una persona que está sumida en sus pensamientos intrusivos, pensamientos que condicionan su mundo, su realidad y que lo transforma. Un mundo que es cada vez más pequeño, cada vez es más solitario. Y en ese sentido, ya digo, me atrapa, porque es el tipo de perfil de juego que al menos yo en el momento en el que me encuentro, busco. Y todo ello además, habrá quien se pregunte, vale, la parte de la historia parece que está bien escrita, que se explora bien, que apetece perderse por las calles de ese pequeño pueblo rural de Indonesia, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Hablar con la gente y ya está? Pues os cuento un poco la mecánica. Efectivamente, tenemos que conversar, tenemos que conocer a los habitantes de ese pueblo, cada uno con sus historias y su vida. Hay que hacer vida precisamente en la zona y hay que sumergirse en sus problemas de manera literal y figurada, porque la habilidad que tiene Atma, el protagonista, es que puede introducirse en la mente de las personas. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor queremos acceder a una parte de la ciudad porque queremos comprar una tarta para nuestra novia, para Raya. Pero es que en mitad del camino está bloqueado porque hay un gamberro que resulta que ha perdido su pelota de fútbol. Pues de repente podemos entrar en la mente de este gamberro y nos damos cuenta de que la pelota de fútbol tiene un significado muy especial porque es la que le regaló su padre cuando era niño y que en realidad tiene un sentimiento de pérdida que lo lleva arrastrando desde la infancia. Todo esto me lo acabo de inventar, pero son situaciones que se dan. El momento de introducirse en la mente de las personas, ahí dentro se materializan sus deseos y preocupaciones. A mí me recuerda un poco a los palacios del Persona 5 y está muy bien resuelto, es muy ingenioso en esos palacios, que aquí no son palacios, pero bueno, ese espacio dentro de su mente, siempre hay que resolver algún puzzle. Puzzles que siempre son diferentes. Algunos son juegos matemáticos, otros es de recopilar pistas y luego utilizar. Otros son de como si fuera un juego de ritmos, de presionar los botones en el momento exacto. Y hay muchos guiños a otros juegos. Se nota que estos son creadores que aman el medio y que han conseguido meter también un trocito, yo creo que es de sus vivencias vitales. O sea, yo creo que hay, por ejemplo, dentro de este pueblo, hay un puesto de comida, hay una tienda donde venden otra cosa y hay un salón de recreativas. Repito, es Indonesia en los años 90, hoy en día ya no existen. Y está muy guay porque ves que hay guiños a juegos como Street Fighter, a que le dedicamos un informe de emisión la semana pasada, guiños muy evidentes, ¿eh? Hay otro momento donde hay un guiño a la saga Ace Attorney, la de Phoenix Wright, de los abogados. Y otras más que no quiero contar porque a mí me sorprendieron y quiero que también os sorprenda a vosotros. Es un juego que, como digo, yo lo he jugado en Switch perfectamente. Quiero también decir que solo está en inglés. Está también en portugués, en chino, japonés, pero no está en español. Quiero dejarlo claro. De momento, porque sí que creo que están trabajando en un parche para incluirlo. Pero de momento solo en inglés, un inglés que se entiende, y lo prometo de corazón, muy bien, que yo no he tenido problemas y yo tengo un inglés, siempre lo digo, del instituto, no tengo ni el C1 ni por allá paso, y se entiende. Que tenéis dudas, cuenta con una demo que os podéis descargar gratuitamente y ya podéis ver, porque además la demo es el prólogo del juego. Si os gusta y os deja con ganas de más, seguro que os lo vais a pillar. En cuanto a duración, dura unas 10 horas, a mí es lo que me ha durado. No siento que se me haya hecho largo, tampoco corto. Se nota que han contado lo que querían contar. Y os prometo que sobre todo los últimos compases son 5 capítulos, ¿vale? Quiero decir, el enfoque está como fragmentado, como si fuera una serie. Cada capítulo se centra en un personaje o en algo que te quiere contar el juego. Y cuando acaba pone final del capítulo 3 y ahora empieza el cuarto, después el quinto. Pues la última hora o las últimas 2 horas son tan emocionales y a la vez tan, tan líricas porque te llevan como un mundo, es que no quiero contar nada, pero que no es literal, lo que estás viendo se te cuenta a través como de metáforas, de una poética que inunda el juego, que me parece precioso. Entonces, yo lo que puedo decir de este A Space for the Unbound es que es un juego muy valiente, tremendamente emocional, que aborda temas como la salud mental, la depresión y la ansiedad desde la cotidianeidad, que a mí eso me sorprende. Ver a una niña que no tiene ganas de levantarse de su cama y que te lo reflejen así, que tiene problemas en casa, que todo no es de color de rosas y que no hace falta ir a las películas americanas donde siempre aparece la típica que va, yo que sé, al baile de fin de curso y como en Carrie. No, no hace falta irse a esos extremos. Y que creo que cualquiera se va a ver identificado en mayor o menor medida. Así que bueno, que aparte la historia tiene, se guarda algunos giros de guión que son impresionantes y que es mejor que descubráis por vuestra cuenta. A mí me ha encantado, yo siempre que puedo lo estoy recomendando, sí. Nuria, de hecho a ti te tengo frita, pero porque es que me encanta el juego y creo que a ti también te va a gustar, ¿eh? Sí, yo lo agradezco porque recuerdo que este juego lo descubrimos viendo un Nintendo Direct, que no sé si era un Indie Direct o no recuerdo, y cuando salió tú estabas de exámenes, te avisé, sí. Y me dijiste, me voy a esperar. Y es verdad que el tema del inglés, Sergio lo empezó y yo tenía miedo y lo he empezado y yo tampoco tengo un inglés de Oxford, ni mucho menos, tengo un inglés básico y se entiende muy bien. Hay que buscar según qué tipo de palabras que son como igual más específicas o que yo no he utilizado nunca o que no he leído, pero se entiende bien. Yo no llevo mucho rato, llevaré como una hora o así, y es que desde el principio, lo hablaba antes con Sergio, es que te atrapa porque tiene como un aura, un alma propia del juego. Que yo también, a mí Sergio me metió y estoy dentrísimo. No quiero seguir porque no quiero que se termine. Y he disfrutado muchísimo escuchándote porque es que se nota que es un juego que está hecho con un corazón. No sé, bueno, sí. Yo es que muy chulo. Sí. Mira, el tema del inglés, así ya zanjo eso. Yo qué sé, por ejemplo, Final Fantasy XIV, el Persona 5 cuando salió en inglés. Yo son jamás recomendaría a nadie que lo jugase en inglés, porque tiene como una jerga, tiene abreviaturas, contracciones, que si no está muy metido en el idioma, cuesta. Aquí no me ha ocurrido a mí en ningún momento. A lo mejor alguna palabra que no entiendo, la buscas en el traductor o incluso por contexto, se saca. Y es verdad que incluso en lo visual, es que hay que decirlo, porque estamos en un momento en el que salen tantos juegos y tantos buenos juegos que conseguir que con ver un frame, con ver una imagen del tuyo, se te quede en la retina y que desprenda carisma, y lo han conseguido, porque la etiqueta esta del pixel art es mentira. Te quiero decir que un juego, tú veas los píxeles, eso no lo convierte en pixel art. Juegos que son feísimos, que tienen un diseño de arte tremebundo, pobre, en fin. Aquí no, aquí es que incluso juegan con la perspectiva, de repente lo estás viendo así como como si fuera un scroll lateral, los personajes moverse, en las escenas importantes de mayor carga dramática ves primeros planos recreados de los rostros de los propios protagonistas. Increíble, la banda sonora me ha encantado. Lo único que voy a contar de eso es que el cierre, o sea, la pantalla de créditos termina con una canción cantada, vocal, pelos de punta, y es que estoy living, de verdad. O sea, que recomendadísimo. Yo solamente recomiendo cosas buenas. Recomendé Before Your Eyes. Creo que a los que lo jugaron les gustó. Para mí este es mucho mejor que Before Your Eyes. Cada uno es lo suyo, ¿eh? Tampoco quiero comparar porque no me gusta. Pero es que me ha llegado hondo. Y por eso quiero recomendarlo, de verdad. Así que nada, quería soltar aquí mi discurso porque era importante para mí, y hasta que ojalá saquen el parche, porque fíjate, mira, lo estaba yo pensando esta mañana, porque es que me lo he terminado esta mañana, yo iba a venir hasta que estamos jugando sin acabarlo, como tantas otras veces, porque al final el tiempo está en gerundio, a que estamos jugando, no a que he jugado, pero ha dado la casuística de que lo he podido terminar, y me ha recordado, en cierta manera, con To the Moon, en cuanto a sensaciones. Esa sensación de que te deja un pozo, que dices, no voy a volver a jugar a nada parecido a esto porque te cuenta algo como muy personal, de una manera muy concreta. Me pasó con To the Moon y me ha ocurrido igual. Y en el perfil del propio estudio están ahora ya como vendiendo peluches de los propios personajes y todo me recordó. Y creo que aquí hay material para hacer como un universo. Que si quieren hacer una Space for the Unbound 2, se podrían inventar algo, porque me gusta ese mundo, me gusta ese pueblo, me gustan sus habitantes. Así que mira, no hay mejor manera de acabar. Dejamos así y terminamos el programa de hoy. Lo más importante, que salen muchos, Gat, pero muchos. Es que si no salen 30, no sale ninguno, ¿eh? Salen muchísimos gatos y algunos tienen presencia narrativa. Ahí lo dejo. En fin, que lo vamos a dejar el jueves. Ya sabéis que tenemos Responde, que nos habéis enviado cositas. Me alegro muchísimo por mi voz y porque así también el protagonismo lo tenéis vosotros, que sois los que lo merecéis. Y que el sábado tenemos reunión de mecenas. Quiero volver a recordarlo. Nuria, que nos vemos el jueves. Pues sí, nos veremos el jueves, pues un poquito más. Ha aguantado mi voz, estoy sorprendida, sí, gratamente es sorprendida. Y nada, pues nos vemos el jueves, como siempre, gracias por este ratito. Creo que, bueno, se ha hablado de varias cosas interesantes. Y nada, jueves más, pero no mejor. Eso. Ah, quiero también decir que si queréis saber cómo van los acontecimientos, el viernes que viene en la Mogurred vamos a hablar del capítulo de las sofás y me veréis ya pelado. Solo dejo eso así como cebo para que estéis ahí el viernes. A ver qué me han hecho en macho. A ver si me han hecho un macho. En fin, y Jonah, igual, que nos vemos el jueves, tu primer Responde. Sí, sí, mi primer Responde. Ahora ya me has puesto nervioso con lo de que te van a hacer un macho el viernes. Nada, nada, que nos vemos el jueves. Esperemos que sigas igual que siempre. No te hayan hecho más macho de lo que toca y nada. Y nos vemos prontito. Eso, voy a llegar. Hola, bienvenidos a la Mogurred. Me voy a poner así. En fin, y a Trades, igual que nos vemos el jueves. Sí, bueno, nos vemos, no sé, hablamos, ¿vale? Nos Eso. Vemos, yo creo, después con el corte de pelo. Eso va a estar bien. Oye, ¿te pondrán la de Macho Men allí? Es que sería muy propio. No, no, no creo. No, no, claro, eso no, ¿no? No, no. El nombre creo. Sí, pero no. Eso, eso es. En fin, pues nada, que esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.